Rama, oh Rama, oh Rama, Rama, oh Rama, oh Rama, Rama, oh Rama, oh Rama, oh Rama, Rama, oh Rama. Desperta, araña marchó, oh shamshos que bailan, no quieren de hecho, a lua ya venye, el sol se marchó, oh shamshos ya bailan, ya ay alma parece baila o son, os átomos danzan a danza do amor, amor. Amala, amala, amala, amala. Amala, amala, amala, amala, amala. Amala, mala. Amala, mala, amala, mala, mala, amala, mala, mala. Thank you. amigo. No sé el tiempo que llevo cantando. Amigo, te has pasado la vida soñando. Amigo, caminando recibes amor. Amigo, el motivo de tu condición. Amigo, oh, oh, oh. No te fíes del tiempo, es en vano, amigo. Amigo, oh, oh, oh. Deja al viento que guíe tu paso. Espérate un poco más. Amigo, no te fíes del tiempo, mi hermano. Amigo, oh, oh, oh. El reloj ha marcado tu llanto. Amigo, oh, oh, oh. En el campo ha salido una flor. Amigo, oh, oh, oh, el testigo de tu decisión. Amigo, oh, oh, oh, que no te fíes del tiempo, es en vano, amigo. Amigo, oh, oh, oh, que el que para se muere en el llano. En el llano. Amigo, oh, oh, oh. Que no te fíes del tiempo, es en vano, amigo. Amigo, oh, oh, oh, que el que para se muere en el llano, en el llano. Amigo, ¿qué ha pasado con ese momento? Amigo, lo has tenido cuando el nacimiento. Amigo, oh, oh, oh. No ves que el viento pasa, mi amigo. No esperes más, dulce pensamiento que borra hoy ya tú. Camino, oh, oh, oh. No ves que el viento pasa, mi amigo. Distintos son aquellos recuerdos de infancia, amigo. Amigo, oh, oh, oh. Que no te fíes del tiempo, es en vano, amigo. Amigo, el que espera es el lino en el llano, en el llano.